Tengo una buena propuesta para todas las cosas. ¿Esta noche cómo sigue? Bueno, va a seguir igual. Como dije antes, vamos a cumplir con la ley. Mauricio recién va a hablar con Gabriela cuando tengamos datos oficiales. Que de la justicia, esto no depende de nosotros, los tiempos. Pero creo que es bueno y es pro que cumplamos con la ley también en esto. Mirá, nosotros no hemos recibido ninguna denuncia ni ningún incidente. Como te dije recién, hemos tenido fiscales en todas las mesas de la ciudad. Un lujo de lo bien que funciona nuestro equipo. Y no reportamos, y no tenemos nada para quejarnos en ese sentido. Por lo menos hasta ahora que no recibimos ningún problema. ¿Dónde están más?